I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I... Es Benson Boone. Se ganó anoche un VMA como mejor canción alternativa por esta que acabamos de escuchar, Beautiful Things. Además, se estuvo presentando, y qué tremenda voz la de este cantautor norteamericano, que seguro estarán listados y se seguirá ganando premios importantes de la música. Tengo información importante, hay segundas partes que están bien bacanas. Manes 2 ya está disponible en Prime Video. No te pierdas la segunda temporada de esta comedia llena de romance y amistad. Estrenos todas las semanas, busques lo que busques, Prime Video es el lugar para ti. Escuchemos a Beyoncé con esto de su más reciente disco, Cowboy Carter. Esto se llama Texas Hold'em en Mañanas X. Entretenimiento sin límites con los nuevos televisores Kale y Roku TV, que presentan la siguiente sección en la X, y nos vamos a meter de cabeza con la tecnología. Vamos a hablar de ChatGPT. Okay. Está próximo a lanzar una actualización, ¿sí?, que según ellos promete cambiar para siempre su funcionamiento. Según el diario The Information, OpenAI se prepara para lanzar Strawberry, una nueva inteligencia artificial convencional cuya gran novedad será la habilidad para pensar, entre comillas ponen, sus respuestas. El citado medio indica que el debut de Strawberry en ChatGPT estaba originalmente planificado para el otoño, pero que los de Sam Altman lo adelantaron. Si bien no se menciona una fecha específica, se indica que el estreno de la novedosa tecnología podría ocurrir en algún momento de las próximas 2 semanas. De la mano de Strawberry, ChatGPT sumaría la habilidad de razonar las respuestas que entrega a los usuarios, en lugar de disparar una con una respuesta inmediata a las consultas de las personas. El chatbot se tomaría su tiempo para responder con datos más precisos y útiles. Fantástico. Según personas que lo han probado ya intermitentemente, esa demora puede ser de entre 10 y 20 segundos más. No puede ser, yo pensé, sí, que ibas a decir minutos. Y yo no. Dije, ah, bueno. 10 o 20 segundos. Ah, okay. La implementación inicial de Strawberry sería a través de ChatGPT. OpenAI tendría planes bastante más ambiciosos. El reporte, sí, indica que la startup aspira a ofrecer acceso a su nuevo modelo de inteligencia artificial de forma independiente, aunque todavía no hay detalles de cómo lo haría. En lo que respecta a su integración con ChatGPT, se especula que con Strawberry se podría aparecer en el menú de modelos de AI para cada usuario que pueda elegir un impulso a su chatbot, es decir, podría activarlo o desactivarlo. De todos modos, esto tampoco está confirmado, hay que esperar entonces más información sobre esta nueva actualización de OpenAI, de ChatGPT, para hacer de sus respuestas algo más pensado. ¿Has vuelto a usarlo? ¿Lo usas con frecuencia o has pasado a usar los de las redes? No sé, WhatsApp, no. Acuérdate que ellos tienen su propia... Integraron, ajá. No, uso ChatGPT para cosas muy específicas, puntuales, más de organización también. Y demás. Ok, perfecto. Pero sigue avanzando la cosa. Bueno, ahí está, si ya hay un poquito más de claridad, yo lo sigo corchando con fechas. No, eso sí, no, todavía no le falta. Claro. Sí, es verdad. Pero bueno, muy bien. Siempre. Póngalo así. Oye, sí. Póngalo así. ¿Cuál? En la X103.9 FM. Ahí, camiseta nueva. ¿Del Manchester? Es camiseta nueva. Don Uribe DJ. Bueno, ah, perdón, qué pena. No, tranquilo, te mató. Sí. ¿Ah? No, es que casi los piso. Sí, ah, sí. Y es que Jimmy Nespal es así. Es que Jimmy, pero mira, pero mira la camiseta nueva. Ah, está linda. ¿Ah? Oye, está linda la camiseta. ¿Sí? Los felicito. Ah, le debió haber costado un dinero importante, es miniatura, ¿no? Ahí se hizo una inversioncita, sí. Más que en miniaturas, pero más caro. Pero no creas, ¿no? No, es más caro, sí. Es, claro. La ropa de chiquito es más cara. No solamente es más cara, sino que es que ellos de todas maneras suenan muchos, pero no son tantos, ¿no? Hacen bulla. No, pero son suficientes. Exacto. Yo los he contado. Y me son? Atrevo a decir que no son tantos como suenan al aire. Porque muchos no son tantos. Sí, lo que pasa es que se coordinan mucho haciendo ruido. Sí. Hay uno que siempre se me pega. Ajá. Jimin. Es Jimin. Es Jimin. Pero es Jimin. Se ríe así. El Manchester ha lanzado camiseta. Andrés, ¿eso fue? ¿Camiseta? Sí, con Pep Guardiola. Nada más. Pep Guardiola nada tocando la guitarra, portada del Definitely Maybe de Oasis. Es que esa replicando gente la tiene muy clara. ¿En serio? Sí. No, ¿y cuánto cuesta? ¿Ya miramos? Sí. No sé. Revisen porque han salido varias cosas desde que se anunció el regreso de Oasis. Camiseta Manchester. Póngale cuidado. Se lanzó chompa. Lanzaron chaqueta. Me gusta la chompa. La chompa es linda. Me hace un favor y me da una Pep Guardiola. Gracias. Lanzaron una chaqueta de Liam Gallagher. Cuesta como $4,000. Ay, amigo. La chaqueta. Noel Gallagher, por su lado, lanzó una guitarra Gibson. Ok. Y ahorita se lanza una camiseta que es conmemorativa. Es la camiseta del Manchester City. Sí. Del Manchester City. Ajá. Y es la camiseta conmemorativa de los 30 años del Definitely Maybe de Oasis. Y la camiseta se llama Definitely City. Wow. ¿Te gustaron los colores? ¿Te gustaron los colores? Son pastelitos. A mí, en cambio, no me gustó la camiseta, ¿saben? A mí no me gustó. Me parece un uniforme como de enfermero. Sí. What? No way. En todo caso, yo sí quiero esa camiseta, quiero la chompa, quiero la guitarra. La chompa, sobre todo la chompa. Yo te quiero llamar a la cordura un poco porque ya compraste las boletas y eso requiere que hagas un gasto importante, no solamente... ¿Ah, ya compró las boletas? Imagínate, lo logró. ¿Compró boleta de Oasis? Janfrey. ¿Cuándo compró boleta de Oasis? El sábado. El sábado que salieron, arranqué muy juicioso. ¿Para cuál show? Para el show del 25 de julio. ¿En qué lugar, en qué ciudad? Wembley, Londres. ¡Qué lindo! Lindo. ¿Qué fecha? Wembley, 25 de julio. Ese día cae. Usted casi cumple años. Sí, los 50, sí. Los 50. Es que fue por eso que hice el esfuerzo y la también vida le hablé con el banco. Sí. Hablé con el banco. Si un amigo suyo se fuera a celebrar el cumpleaños con usted a Wembley, por ejemplo, digamos. Sí. Uribe DJ. Wow. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita Uribe DJ? ¿En qué le puedo ayudar? Dígame. Hay que conseguir la boleta. Vamos a conseguir esa boleta. Cae un viernes. El plan. Les organizo de una vez, cae un viernes. Okay. Los felicito. Sí, yo estoy pensando, es como, ¿cómo va a pagar el semestre de Silvana? No, dile que se tome un año para trabajar. No, digo que sí, Silvana puede aprovechar estos meses, meses para hacer como curtirse en las lides de la sociedad. Y una reflexión del entorno durante un año. Sí. Y ahí vuelves y arrancas de cero. Es importante. Igual tiene un año para planear. Un trabajito ahí, que haga una platica mientras tanto. Alterno. Exacto. Son mañanas en la X, George. La verdad, tampoco veo muy bonita la camiseta del City. Sí, con Oasis. No, los colores no están tan chéveres. No está tan bonita. Sí, a mí no me gustó, no, ni siquiera los colores, el diseño. ¿Como las letras? Sí, no sé, el diseño. ¿Será? Es como muy... Sí, ¿las no mangas? Sé. No sabría explicarlo. Y ellos se han caracterizado por tener buenas camisetas. Parece lindas. Un uniforme, de verdad, parece un uniforme médico. ¿Verdad? Sí. Pero pues es mi impresión, ¿no? Es solo mi impresión, sí. Como alguien que mira el fútbol desde fuera. Es muy curioso porque si se dan cuenta, esta camiseta sale con Puma y los tenis los sacaron con Adidas. Claro. Y no sale con nada más. Y no sale la cantidad de marcas que van a aprovechar. Claro. Ese regreso, el dinero que va a representar. Claro, qué delicia. Eso ya estaba por ahí cuadrado hace un año. ¿Tú crees? Bueno, qué rico. Entonces, Alejandro, no compres nada, no compres chaqueta, ya compraste lo que tenías que comprar, que eran las boletas. No, aguante para que compremos el merch allá. Cuando regresemos vamos a hablar con Uribe DJ de las figuras que vimos ayer en los VMAs y que parecen recordarnos a ídolos de otras épocas, muy cercanas de todas maneras, aquí en Mañanas X.